es exótica, gótica, diabólica. Tiene OnlyFans, ella es tóxica, lunática, esporádica. Baila en el booty, ella es aeróbica. No vive de la crítica, su culo es amazónico y su cara no es la típica. Flexible como campeón olímpica. Ella no te pesca si tú andas en un city car. Quiero toda la mami moviendo el culo. Quiero todos los flights haciendo un capsulón. Abajo la puta, arriba los chulos. Si me dice vente mami, I pull up. Ella vive en un barrio caliente, pero no te olvides yo vengo de Puente. Me gusta tu cachete, ma, y no tu vibra. A mí no me interesa lo que tú sientes. Ella es different, tiene girlfriend, tiene novio, peji guiri. Fuma mari, de los 15, de los party. Molly quiere. Ella es exótica, gótica, diabólica. Tiene OnlyFans. Ella es tóxica, lunática, esporádica. Baila en el boobie. Ella es exótica, gótica, diabólica. Tiene OnlyFans. Ella es tóxica, lunática, esporádica. Baila en el booby trap. Me pongo salvaje, loquita. Está puesto pa' mí, no se quita. Morenita, como Mónica. Toda mi puta tan cotiza. El pelo negro y la tota rosita. Me habla flojo y eso me cita. Me muerdo la boca, estoy en mi nota. Siempre que nos vemos yo le di la tota. Estamos en el putero, con mucho cuero. Lo que hablamos serio, tengo mucho cero. Maniática, tóxica, mal educada. Me gusta tu dinero, me gusta tu cara. Si tú me quisieras, a mí me encantara. Estoy con la Valeria, estoy con la Sara. Ella es exótica, ella es gótica, diabólica, ella tiene OnlyFans. Ella es exótica, ella es gótica, diabólica, ella tiene OnlyFans. Ella es exótica, gótica, diabólica. Tiene OnlyFans. Ella es tóxica, lunática, esporádica. Baila en el booby trap. Ella es exótica, gótica, diabólica. Tiene OnlyFans. Ella es tóxica, lunática, esporádica. Baila en el booby trap.